Pongo una historia aquí, fecho tu arribo, inauguro en tu voz mi calendario. Tú has de explicarme el alba cuando llegue rodeada del rito de los pájaros. Destino tu lugar, este es el sitio donde fui diariamente solitario. Siembro una estrella aquí para que crezca su luz enamorada por tu sangre. Fundo tu casa aquí, sostengo el día y su paloma sideral sin margen para que andes vestida de alegría, tan húmeda de azul como el verano. Debes decirme tú cómo la tarde se te vuelve horizonte en el regazo, cómo la noche es tu materia y tiembla cenida por tu piel y por mis brazos. Cuéntame, cuéntame cómo canto cada rama, cada viento que pasa, cada olivo, y aprenderás a verme en mis silencios, maduros de memoria, como el vino. Pongo tu nombre aquí. Este es mi modo de amarrarte en la barca con la vida. Mi manera inocente de ser hombre. La costumbre terrestre de mi espiga. Escúchame crecer, multiplicarme. La muerte queda lejos todavía. La barca. Armando Tejada Gómez. Salió el sol. sol y sonreír y armarse alguna choza en un lugar feliz y resistir y resistir. Simplemente para estar así, mirar, caer, caer la llovizna colorada de andar, el viento, la cara, la voz, tres milagros que llegaron de tu mano, pero también se fueron. Estrella de fuego fuiste, sin mi corazón te entraste, dejaste el fuego ardiendo y luego te retiraste. Estrella del alto cielo, piedra de melancolía, quisiera estarte mirando todas las horas del día. ¿Qué dirá Luis Alberto a todo esto? Thank you. casi doblar por la esquina que confluye hacia el sol. Es como un espejo, espejo que marcó las lágrimas de hoy. Y en cada retorno un cambio nacerá. Y en tu nombre así nos va recorriendo esta noche. Escuchamos en este segundo bloque de Te Doy Una Canción, Pucho González, El Beso de Pedro Aznar y Lucho González. Amarraditos de Margarita Durán y Pedro Belisario Pérez. Dura Tierra, Marzo, de Vita Zaracco en la música y Fernando Basanta Fin. Y luego Don Olimpio, Viditilla, Anónimo, recuperación de Leda Valladares, finalmente a Grace Cossieri, Asilo en tu Corazón, de Luis Alberto Spinetta.